Desde que te fuiste no soy el mismo. Llevo tu adiós clavado en el alma. Dice que el tiempo lo cura todo, pero el reloj solo aviva la llama. Me ven sonriendo, pero es mentira. Detrás del vaso escondo mis penas. Dicen que el trago no da consuelo, pero al menos me aleja tus huellas. Estoy tomando para olvidarte, pero tu sombra viene a buscarme. Cada botella grita tu nombre y en cada trago yo pierdo el norte. Estoy bailando con mi dolor. La cumbia suena, pero no hay amor. Y aunque me digan qué va a pasar, tu recuerdo me vuelve a tumbar. Las luces giran como tu engaño, dando mil vueltas dentro de mí. Tus besos fueron fuego en los labios, pero tu amor me hizo sufrir. Y si mañana me vuelvo a caer, será tu amor el que no supe entender. Estoy tomando para olvidarte, pero tu sombra viene a buscarme. Estoy tomando para olvidarte, pero no logro desengancharme. Tu voz retumba entre los tambores, tu adiós anduela entre los rencores. Estoy bailando con el licor. Estoy tomando para olvidarte, pero tu sombra viene a buscarme. Cada botella grita tu nombre y en cada trago yo pierdo el norte. Estoy bailando con mi dolor. La cumbia suena, pero no hay amor. Y aunque me digan qué va a pasar, tu recuerdo me vuelve a tumbar. Tu recuerdo me vuelve a tumbar. Las luces giran como tu engaño, dando mil vueltas dentro de mí. Tus besos fueron fuego en los labios, pero tu amor me hizo sufrir. Y si mañana me vuelvo a caer, será tu amor el que no supe entender. Y aunque me digan qué va a pasar, tu recuerdo me vuelve a tumbar. Estoy tomando para olvidarte, pero no logro desengancharme. Pobre todo entre los tambores, tu adiós son duele entre los rencores. Estoy bañado con el licor.